¿De qué puede ir? El acratador. Sí. En plan, como que acribilla. ¿Qué acribilla? Algo que acribillador. Algo de ta ta ta ta ta ta. Pa pa pa pa pa pa. Algo que acribilla, vale. El acratador. ¿Qué piensas, Rin, de que puede ir el acratador? Ay, qué sé. Pues no sé de qué puede ir el acratador, pero el caso es que hola, buenas tardes, o cuando quiera que nos estés escuchando, es un contrainformativo libertario en el que hoy estoy solo y tengo la voz grabada del corresponsal olivariano aquí en el 101.8 de la FM o bien desde radiotopo.org. Y hoy nos acompaña un clásico del hardcore punk zaragozano, Hazlo tú mismo, Necesidad de luchar. Este programa, que es todos los jueves, aunque tiene dos repeticiones a lo largo de la semana, y que es eso, en el 101.8 o bien en radiotopo.org, y que tiene pues esta radio todas las redes sociales del mundo, un Telegram, un Instagram, un Twitter, un Facebook, para que si nos busquéis nos encontréis. Que estaba solo. Siempre estaba solo, buscaba un apoyo y estaba solo, propuestas, ideas emanaban y estaba solo. Y si nos queréis escribir, pues tenemos un correo al que nos enviáis convocatorias, discos, música, que es microabierto@radiotopo.org. Y también sabemos que, bueno, pues que hay varias radios que nos remiten. Un saludo a todas ellas. Luego, si me acuerdo y si la encuentro, os pondré la cuña de todas esas radios que aún en verano las radios libres siguen con sus proyectos, estas ondas libres, sin gente asalariada y sin censura. Ah, que parece que estamos en campaña electoral, me han dicho, ¿no? Y hoy va a ser un programa muy centrado en la ecología, pero tenemos una, bueno, pues una noticia triste y el corresponsal olivariano pues la ha querido reseñar. Argia den miradi, baina usia argia da. El pasado 6 de julio, día del chupinazo de San Fermín, murió como buen navarro que era Iñaki el del Potoka. Antes del Potoka llevó el IFI. El Potoka lo abrió en 1994 y lo cedió a Chus en 2016 tras jubilarse a los 68 años. Se murió con 75 años tras una larga enfermedad que se suele decir en estos casos. El Potoka era el sitio donde nos reuníamos la gente de Radio Topo tras las asambleas. Asambleas que antiguamente eran bastante pesadas y después de ellas hacía falta echarse un trago y allí estaba Iñaki para ponernos. Durante muchos años fue un apoyo y nos ayudó a pasar los malos tragos que a veces nos llevábamos de las asambleas. El Potoka era un sitio especial, buena música, buena sidra guipuzcoana con su amargo justo, buenos precios y buena gente de todo tipo y pelaje que se reunía allí, ácratas, aragonesistas, vascos, estudiantes, comunistas, trotskistas. Ahí te podías encontrar a gente que se odiaba el resto del tiempo, pero que Iñaki los unía a todos. Desde los tiempos de IFI y en el Potoka no era diferente. Iñaki, a pesar de su ademán impasible y lo que tenía que aguantar dentro del bar, siempre te hacía que el Potoka fuera como tu propia casa. Muchos lo recordamos los sábados por la noche escuchando los partidos de fútbol mientras servía bebidas sin parar y la gente que no paraba de gritar y bailar al ritmo de la música. Porque eso también era el Potoka. El Potoka era el sitio donde se organizaban revoluciones nunca llevadas a cabo. tomar unas sidras tranquilamente o simplemente hablar y disfrutar de la compañía y los conocidos con los que te encontrabas. Aunque Chus ha conseguido mantener el ambiente, sin Iñaki al potoka le falta algo. A pesar de las tapas tan ricas que Chus ha añadido a la oferta habitual del pochoclo. La muerte de Iñaki significa un cambio de ciclo. Zaragoza y sus ambientes alternativos ya no serán los mismos. Todo evoluciona. Nadie se baña dos veces en el mismo río que diría Heráclito. Desde el agradador queremos mandarle un fuerte abrazo a la familia de Iñaki y a toda la parroquia del Pochoca y el IFI, que nos hemos comido huérfanos de nuestra alma mater. Hay camutil, Jake y Adi, campo anser de miradi. Hay camutil, Jake y Adi, ser hoy no den miradi. Vaina usía, eguiada, muchil joao, un hatuda. Hay camutil, Jake y Adi, ser hoy no den miradi. Pues eso, agur, Iñaki. Sino que otros confiarán, que siempre ahí estarás, y solo habrá un pequeño círculo en quien confiar. La afinidad es amistad, crea un grupo para luchar. Bueno, pues vamos a poneros un sonido que seguro que os habéis aburrido de escuchar. Es la impresionante riada que ayer colapsó Zaragoza después de una tormenta histórica. Muchos conductores se vieron atrapados por el agua y tuvieron que refugiarse, como ven, dentro de sus coches, subidos al capó, incluso subiendo a los árboles. Nadie recuerda en Zaragoza una tromba de agua como esa, sobre todo en tan poco tiempo. Hoy muchos se recuperan todavía del susto, toca hacer balance de daños. Hay una mujer de 50 años ingresada en la UCI y la alcaldesa de la ciudad habla ya de destrozos, Sara Fez, valorados en... Sí, buenas tardes. Primero destacar esa noticia que hemos conocido hace unos minutos. Una mujer ha sido ingresada de gravedad en la UCI por diversas fracturas en su cuerpo a causa de la tormenta. Nosotros hoy aquí hemos visto a centenares de efectivos. Bueno, con pequeños momentos de silencio, pero porque hemos tenido un pequeño corte musical, pero bueno, pues aquí estamos con lo que ha sido la riada, un desastre previsible y que, bueno, pues ya lo había anunciado, ya escribí un artículo bastante interesante a propósito de este tema en Arainfo, Chema Gregorio, representante de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Torrero, un histórico del movimiento vecinal. Y bueno, y hoy Óscar Civieta, otro periodista, publica en La Marea, pues aquello, los que nos acordamos, los que tenemos unos años, nos acordamos de la oposición al tercer cinturón, de cuando nos quejamos de lo que era aquel despropósito ecológico. cuando nos llamaron extremistas e inconformistas, cuando no, bueno, pues cuando nos hablaban de estos ecologistas que no se conforman, que no se conforman con nada, bueno, pues todas estas típicas retahílas a las que estamos, por desgracia, más que acostumbrados. Pues recordamos que aquellas alertas fueron obviadas. Más de dos décadas después, y nada orgullosos de tener razón, como nos toca decir aquello de os lo dijimos. Las imágenes vividas aquí en Zaragoza, con coches manejados por el agua como si fueran marionetas, personas tratando de salvar la corriente subidos encima del capó, son inéditas, pero no imprevisibles, y es algo que queremos dejar claro. Todo lo contrario, fueron muchos los que en su momento advertimos del riesgo que se corría. Y es que la circunvalación que se inundó, la Z30 o el tercer cinturón, como le llamamos todo el mundo aquí, fue inaugurada el 12 de septiembre de 2002, tras años de planificación, ejecución, parones, protestas, y a un lado se encuentra el barrio de Torrero, el viejo, el de toda la vida, por decirlo de alguna manera, y al otro, con posterioridad a la variante, se erigió Parque Venecia, uno de estas PAUR, una de estas zonas de ampliación de las ciudades. Y tanto la carretera como parte de las instalaciones afectadas por la riada están en el lecho del llamado Barranco de la Muerte, que bueno, no es por nada así de película de miedo, sino que es, bueno, por una batalla que se remonta al siglo XII. Y es algo sabido, como también lo era el peligro que comportaba. Se comenta que desde finales de los años 80, cuando ya se dibujaba el trazado del tercer cinturón, pues se intentó evitar este trazado, se intentó que, bueno, pues que se llevara de otra manera, que se hiciera, pues que hubiera alternativas, sobre todo porque iba a destrozar parte de los pinares de Venecia. Y hubo manifestaciones, reuniones con políticos, asambleas, viajes a Madrid, al Ministerio de Obras Públicas. Finalmente pudieron más otros intereses y, como afirma el presidente del Colegio de Geógrafos de Aragón, Rafael Martínez, y ya lo dijo en su momento, que no es que sea nuevo, pues fue un error construir ahí, a buenas horas, ¿verdad? Un barranco en su estado natural no lleva flujo de agua, pero un episodio de lluvias extremas, incluso no tanto como la del, por ejemplo, la del jueves pasado, cayeron más de 50 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Provocó un crecimiento súbito de las aguas, que se conoce comúnmente como flash flood o inundación relámpago, que comporta un movimiento exacerbado de todo lo que hay en el lecho de ese curso. También Paco Iturbe, miembro de Ecologistas en Acción, coincide en el análisis. Lo que se ha visto es un barranco en su máximo esplendor. El agua ha ido por donde ha ido siempre. Por eso subraya, y bueno, para cualquiera que haya estado en Zaragoza, pues lo ha podido ver claramente, que la Z30 lleva en un lateral un pequeño canal, un desagüe que recoge el agua. Pero en una tormenta como esta, pues claramente no fue suficiente. Tampoco hace falta ser un genio para darse cuenta de ello. Y no es la primera vez, también hay que decir, que se produce una riada de este tipo, y es algo que nos gustaría también destacar. Decir que esta sí que ha sido la más virulenta, pero hace 50 y 20 años, con la zona mucho menos urbanizada, el barranco ya alertó de su fuerza. Decir que es inevitable compararlo con la tragedia del Campín de las Nieves en Biescas, que dejó 87 muertos y más de 180 heridos. Decir que esta vez solo se ha rozado la desgracia, pero ha sido un aviso para navegantes en coche en este caso. Ya perdonaréis el humor negro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esto es un ejemplo de cómo no se debe hacer planificación urbana, de cómo se debe pensar en la ordenación del territorio y cómo los agentes políticos, los que toman decisiones, como decidir que aquello debía ser una zona para usos educativos, pues a lo mejor tendrían que replantearse las cosas antes de hacerlas. Y como los planes de uso de suelo pues tienen que mirarse con muchos años y con perspectiva de que una inundación puede tardar 2 décadas, pero al final llega, puede tardar 3, puede volver un barranco por su cauce, como sucedió en Biescas, pero al final suceden. Y sobre todo decir que, bueno, pues que ahí hay un supermercado, hay un colegio que va a haber que cambiar de sitio, el Colegio María Zambrano, y que, bueno, sí, tenemos, por ejemplo, un ejemplo más en Zaragoza, seguro que en vuestra ciudad, si nos escucháis de fuera, tenéis algún ejemplo parecido, como, por ejemplo, un barrio entero, el Actur, con miles de habitantes, que está en una zona inundable con un periodo de retorno de 100 años. Decir que en 1961 fue la última vez que se inundó y que aún no se había construido nada, que dentro de unos años se puede volver a inundar y que, pues eso, ahí viven decenas de miles de personas. Al final, estas cosas suceden y con el cambio climático parece ser que estos fenómenos además se van a acelerar. Bueno, no tiene que ver con inundaciones, pero bueno, es una canción de este grupo de punk melódico que son Lágrimas y Rabia de Madrid y se llama Lluvia en los zapatos. Y si hablamos de Madrid, pues os voy a poner una brevísima intervención y os voy a hacer un spoiler. Ayer en la Plaza Santa Engracia de Zaragoza el suelo estaba a 63 grados. Así que vamos a hablar de refugios climáticos. Acuerdos. Uno de los principales efectos de la crisis climática son la intensificación de las altas temperaturas y los periodos de ola de calor que serán más extensas, más largas y más frecuentes. Esto no es algo que vaya a ocurrir en un futuro lejano, sino que ya está ocurriendo. Así, por ejemplo, según la Agencia Estatal de Meteorología, entre el 2001 y el 2010 hubo 57 días con ola de calor, mientras que entre el 2011 y el 2019 hubo 116. En el caso de no efectuar inmediatamente y eficazmente, en caso de que no se actúe eficazmente contra el cambio climático, diferentes estudios científicos muestran que en la península ibérica, entre el 2020 y el 2050, la duración media de las olas de calor pasará de 6 a 10 días y su frecuencia aumentará en torno a un 100%. Además, estas olas de calor ocurrirán cada vez más pronto. De hecho, este mismo año, 2022, hemos visto como a mediados de mayo teníamos ya la primera ola de calor, algo muy inusual en estas fechas, con temperaturas máximas y mínimas de 10 a 15 grados centígrados por encima de lo habitual en dichas fechas. Entre el 2011 y 2021, la Comunidad de Madrid sufrió 20 episodios catalogados como olas de calor. Según el informe de vigilancia y control de los efectos de olas de calor del 2021 elaborado por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, el mes de julio del verano 2020 fue extremadamente cálido en la Comunidad de Madrid con una anomalía térmica. Pues esos son datos de la Comunidad de Madrid, pero quedan bastante claros. Las olas de calor antes duraban 2-3 días, ahora lo normal es que puedan durar hasta 10 días seguidos. Y la Alianza por la Emergencia Climática se concentraba este pasado martes en un episodio de calor cuando estábamos a 40 grados en el centro de Zaragoza para demandar la creación de refugios climáticos y la naturalización de la ciudad frente al hormigón. Eran tiempos de revolución. Se lleva a cabo. y con el pico de la ola de calor apuntando un termómetro al suelo en la Plaza Santa Engracia, pleno centro de la capital aragonesa, descubríamos que el suelo estaba a 63 grados en el cemento, una estufa de calor día y noche. Sin embargo, si enfocabas ese mismo termómetro a la parte baja de los árboles, te encontrabas con que en lugar de a 61 estaba a 31, 30 grados menos. Tampoco hace falta ser un genio para darse cuenta de que donde hay sombra hay descanso. ¿Pero qué sucede en estos momentos? Pues bueno, que las previsiones de construcción de plazas en Zaragoza y las que se van haciendo son cada vez menos arboladas. Un modelo de plaza dura con pocos bancos, pocas fuentes y muchísimo calor. De hecho, un calor aplastante más cuando te enfrentas con temperaturas, pues eso, de 40 grados como estábamos el otro día, o con olas de calor que, como decía el representante de este, pues el representante político que estaba hablando antes, con olas de calor que pueden durar hasta 10 días y con una, bueno, pues una cada vez progresiva más y más y más aceleración de los fenómenos climáticos. Con otro añadido más, y es que además estas plazas para el invierno, al estar cubiertas de cemento, si se producen heladas, cuando cae agua, pues se convierten en pistas de patinaje, todo un chollo. Decir que, bueno, en estos momentos, pues bueno, se han remodelado, en el caso de nuestra ciudad, plazas como Santa Engracia, Salamero, Parque Pignatelli o numerosas calles, dando preponderancia al asfalto frente al arbolado y cementando los alcorques en lugar de renovarlos con árboles o, bueno, pues decir que se hizo otra prueba definitiva, decir que con el calor que despedía el suelo se pudo freír un huevo. Para que luego no nos acusen de exagerados, pero que veáis pues hasta qué punto puede llegar a ser impresionante el asunto del cambio climático. Frente a ello, 43 organizaciones ya en mayo sacaron un manifiesto en el que demandaban a los partidos políticos la puesta en marcha de una red de refugios climáticos en Zaragoza. Y es que pues estas altas temperaturas y esta forma de entender el urbanismo y todo esto pues con los datos de la propia Agencia Estatal de Meteorología, pues con estas olas de calor cada vez más comunes e intensas, pues lo que se quiere es hacer ver que desde el inicio de la primavera y viviendo una de las peores sequías desde 1970, lo que hace falta pues es que se creen espacios más amables, se creen sitios con sombra y asimismo que los edificios pues tengan un sistema de climatización natural, que no sean edificios cerrados, que tengan posibilidades de aireación. Tú no vivirías en una casa sin ventanas, probablemente, que nos estás escuchando, pues ¿Por qué tiene que haber edificios públicos sin ventanas y que dependan de climatización externa? Pues bueno, se plantea una red de refugios climáticos que mitigue el calor y, sobre todo, pues bueno, hacer patente esta realidad. Y vamos ahora con un poquito de música. Os voy a dejar con la canción central del programa. Un viejo éxito de necesidad de luchar, que es la guerra social, es inevitable. ¡Suscríbete al canal! Pues eso, la guerra social es inevitable. Ojalá fuera verdad. Y no solemos hablar mucho sobre la moda, pero ¿qué hay a propósito de la ropa que consumimos? Pues aquí tenemos a un crítico con el asunto de lo que se llama fast fashion, la moda de consumo rápido, y nos va a hablar de, bueno, pues de un problema que surge y que es muchísimo más rápido en consumo y contaminación todavía que el fast fashion. Él es Manu Castillo. Dice que el fast fashion ya ha sido reemplazado por otro modelo de moda en masa, el ultra fast fashion. Pues así como lo oyes, el tan satanizado fast fashion ya ha sido reemplazado por este nuevo modelo de negocio y de producción masiva de productos. Y si adivinaste bien, el líder de esta nueva forma es Shein. O Shein, o como quieras decirle. Pues bien, todos conocemos Shein, esta empresa china la cual ha generado un boom de un tiempo para acá, gracias a sus precios y su inmensa variedad de productos. Y al final no es raro que después de la pandemia Shein se haya popularizado tanto, pues tenía muy buenos precios, pero también diseños interesantes. Con el único problema que su entrega era muy lenta, pues venía desde China. Pues bien, este proceso ha hecho que Shein haya acelerado los procesos de cómo se vende la moda y cómo se produce, pero de una forma jamás antes vista, generando una devastación ecológica que en solo 2 años ya ha superado lo que Inditex y su contaminación hizo en una década, por poner un ejemplo. ¿Pero cuál es el éxito de Shein? Que basa su modelo de venta en prueba y error. Esto quiere decir que por cada producto que ponen en la web hacen alrededor de entre 50 y 100 productos para monitorear si es un éxito o es un fracaso. Si es un éxito, el producto se hace en masa. Si es un fracaso, se retira del mercado. Pero aquí viene lo preocupante. Pues Shein lo que hace es postear alrededor de 10.000 productos diarios. Y de ahí haciendo entre 50 y 100 productos en prueba y error. Así monitoreando su éxito, lo que nos da al día alrededor de 1 millón de productos diarios. De los cuales, si pasa este filtro de prueba y error, solo el 6% de ese número se va a quedar como producción permanente. Actualmente se estima que el fast fashion produce 1.000 millones de productos al año, de los cuales 92 millones llegan a los basureros. Eso equivale a un camión de basura por segundo. Y es que para entender la magnitud del problema tendríamos que hacer una comparativa entre otras marcas que hacen fast fashion y cómo venden en 12 meses. Que gracias al estudio del profesor Sheng Lu de la Universidad de Delaware vemos esto. Por ejemplo, Gap en 12 meses produce alrededor de 12.000 diferentes productos. Mientras tanto que H&M en 12 meses produce alrededor de 25.000 productos. Mientras que Zara, que se pensaría que es uno de los que más produce, hace alrededor de 35.000 productos en 12 meses. Pero nada se compara a lo que hace Shein en un año, produciendo alrededor de 1.3 millones de productos en 12 meses. Al grado que este problema podría crecer más, pues ya se ha anunciado una planta de producción Shein en México, para facilitar el tiempo de producción y en distribución. Sumado a que tristemente también América Latina es uno de los principales consumidores del ultra fast fashion. Tristemente unido a las desventajas económicas que hay en todos estos países. Ok, pero ¿qué puedo hacer, tío Manu? Ahora, es una realidad que este tipo de modelos de negocio no van a desaparecer. Y aunque tú puedes ayudar con ropa de segundo uso, ropa de paca y ropa vintage, en realidad eso es un 5% del problema. Lo que sí podemos hacer es empujar a la sociedad y a los gobiernos a que se haga una limitante de producción de estos productos. Igual estudiando sus procesos y cómo pagan a su gente y si también no están haciendo sobreproducción, haciendo una especie de monopolio. Y nosotros como consumidores consumir inteligentemente y también otra vez regresar al slow fashion. Esta forma de negocio en donde tú comprabas mejor calidad en la ropa para poder heredarla y utilizarla por varias generaciones. Así que nosotros queda consumir mejor o destruir el planeta bajo montañas de ropa. Pues ya lo habéis oído. Tiran a la basura hasta 13 millones, solo una compañía, hasta 13 millones de prendas de ropa al año. Un camión a cada hora, pues un camión entero de ropa, va a parar al vertedero. Y nos vamos al asunto de las renovables y a una concentración que va a tener lugar simultáneamente en toda una serie de lugares. Y bueno, pues es como tenemos pocas convocatorias, pues nos queríamos hacer eco de estas. Y es que Despierta Renovables sí, pero no así, este próximo 15 de julio a las 11 de la mañana va a haber una movilización simultánea en Tarragona, en Tremp en concreto, en Tarragona Capital, en la Plaza Imperial, en Tremp, en Lleida, en Tolba, en Huesca, en Tortosa, en Tarragona, en Igualada, en Barcelona y en Luceni, aquí en la provincia de Zaragoza. ¿Qué sucede? Pues bueno, pues todo esto son zonas que van a estar afectadas por la implantación de grandísimas extensiones de renovables. Y cuando hablamos de extensiones, bueno, pues hablamos de una de miles y miles de aerogeneradores, de placas solares, etcétera. Unas extensiones que además van a suplir, pues de facto, la explotación agrícola y van a cambiar los usos tradicionales, así como a tener un impresionante impacto sobre, bueno, pues sobre la evidentemente sobre el turismo y decir que bueno, sobre los paisajes y el, toda esta, todo esto pues además está contando con el, pues con la, con unos clúster, con unas empresas contra las que se han presentado alegaciones, en concreto por parte de la plataforma Paisajes de Teruel en el caso aragonés y por personas particulares afectadas en, sobre todo en la zona de Maestrazgo. Porque cuando hablamos de grandes extensiones, por poner un ejemplo, solo en el Maestrazgo, solo en una comarca de Aragón, hay 20 recursos de alzada porque hay 20 centrales en un macroproyecto que va en la, que va prácticamente empalmado una central con otra, en concreto por parte de Forestalia, esta empresa que, bueno, pues que se ha hecho su, su imperio de la mano de la gran empresa aragonesa y con una manita de las grandes compañías energéticas y que además, pues muy pillamente, no está presentando un proyecto común, sino que presenta un proyecto diferente por cada, bueno, incluso crea una empresa nueva, una empresa diferente, aunque todo sea Forestalia, por cada nueva central que se va haciendo. Y bueno, pues se han presentado 20 alegaciones y se interponen a la solicitud de Forestalia de modificar el proyecto y contar con autorización para construcción y que además se lo declaren de utilidad pública. Esto implica que la DGA, la Diputación General de Aragón, hará los trámites exprés. Pues eso, un montón de movilizaciones y también desde tanto de la plataforma Paisajes de Teruel como de la plataforma Cinco Villas, como de, bueno, pues de todas estas plataformas que tienen, que llevan un trabajo en común, pues lo que quieren hacer es ver que, además se retransmitirá en directo, que hay una oposición que sí que se está por las renovables, pero que se repartan por el territorio y que no sean las zonas más despobladas y que, además, por si fuera poco, son las más, bueno, pues un poco las más, estas zonas más despobladas también son las menos poderosas económicamente, sean las que se coman todo el impacto ambiental. Y vamos con más, con el bloque internacional de nuestro corresponsal Olivariano. Buenas tardes, agratadores y agratadoras. Esta semana, en la sección de internacional, os traigo varias noticias. Una sobre la guerra de Sudán, otra sobre las municiones de racimo que Estados Unidos quiere proporcionar a Ucrania y otra sobre el aniversario del telescopio espacial Webb. Bueno, vamos a comenzar con la de Sudán. Egipto y la crisis en Sudán. Egipto albergará una cumbre este jueves con los principales grupos civiles y armados que desde hace 3 meses están en guerra en Sudán, su vecino del sur. En esta cumbre, los egipcios intentarán poner de acuerdo a las partes en conflicto para pacificar su frontera sur. Egipto, preocupado por la seguridad de sus fronteras tras lo que pasó en Libia, Egipto quiere fortificar sus fronteras y alejar la guerra de sus fronteras. Para ello, organizará esta cumbre entre todas las partes, entre ellas la que se encontrará el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemdepti, jefe de las Rapid Support Forces, conocidas por sus siglas RSF. Egipto está al borde de una crisis económica que los conflictos cercanos de Chad, Libia, Sudán y República Centroafricana pueden hacer agudecer hasta un estado donde su deuda sea considerada deuda basura. Además, la inflación en Egipto está en máximos históricos. 256.000 refugiados sudaneses han entrado en Egipto por la frontera sur desde el comienzo de la guerra en abril. Sudán era un importador de productos egipcios y exportaba a Egipto productos agrícolas. Con la guerra, este comercio entre los dos países ha cesado, lo cual afectará a los precios en los productos agrícolas en Egipto. Egipto, que apoya a las Fuerzas Armadas Sudanesas frente a los insurrectos del RSF, quiere que la guerra en Sudán acabe cuanto antes para verse su economía lo menos afectada posible. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente noticia. Estados Unidos proporcionará municiones de racimo a Ucrania. Estados Unidos ha dicho que proporcionará municiones de racimo a Ucrania. Este tipo de municiones, prohibida en muchos países debido a su peligrosidad que tiene para la población civil y que en sitios como Camboya o Laos todavía la sufren 50 años después de su uso. Rusia, por su parte, ha contestado que si Ucrania usa ese tipo de armas en la guerra, ellos usarán sus municiones en racimo, que son, según ellos, mejores y más avanzadas que las que les puedan proporcionar los americanos que usan a Ucrania para limpiar sus arsenales de armas obsoletas. Y bueno, vamos a pasar con una noticia de ciencia. El telescopio espacial James Webb cumple un año de servicio. Para celebrar este aniversario han publicado una imagen de un cúmulo de estrellas nacientes situado a 390 años luz de la Tierra. La formación incluye a 50 estrellas nacientes circunvaladas por polvo estelar y gas. Las estrellas nacientes tienen todas un tamaño similar al Sol. El cúmulo, denominado Ro Ophiuchi, nos permite observar los primeros pasos de unos sistemas solares parecidos al nuestro. Y con esto acabamos por hoy la sección de Internacional del Acratador. El pasado 6 de julio, día del sistema solar. Muy impresionante, ¿no? Aquí toda la sección de noticias del compañero. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 de FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y bueno, con unas cuantas grabaciones hemos tenido que tirar de lo que hemos podido, pero nos ha salido un programa medio apañado, programa veraniego, y os vamos a dejar con el Rocktubernio, porque pese a todo, Radio Topo sigue con el calor, con el verano, con lo que sea, no tenemos vacaciones. Un pletórico Salud de Anarquía. Día tras día, me puso de día tras día, y el dinero no lo devolvía, quiso parar,